cariñoso. Quiero de tu vida un poco. Solo dame un besito cariñoso. Si tú me das tu cariño, te prometo vida mía, que a cambio de un besito contigo me casaría. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Sigue la cumbia, la cumbia, la cumbia con América Junior. Dame, dame todo de tu amor. Dame, dame tu corazón.